A las 11 de la noche te hablo bien mío. Oye la voz de tu amante, qué apasionado. Las horas se me hacen años que no te miro. Y que hasta mi dulce sueño por ti olvidado. Y que hasta mi dulce sueño por ti olvidado. La luna del alto cielo me da sus rayos para que yo te ilumine, blanca gardenia. Mira qué loco perdido en la calle me hallo. Cantándote apasionado con mi vihuela, cantándote apasionado con mi vihuela. Ya se despide tu amante, qué apasionado. Solo me vivo en la calle con mi botella, cantando con mi guitarra decepcionado. Adiós y hasta mañana, blanca gardenia. Adiós y hasta mañana, blanca gardenia.